Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. En esos momentos se registra un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 75%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 16% de que caigan precipitaciones, pero por lo que yo veo sería como de 12 a 2 de la tarde y la probabilidad aquí no es de 16 sino de 3%. Entonces yo creo que en estos momentos en algunas partes yo creo que podría estar cayendo un poquito de lluvia. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 68 grados, las máximas y las mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes aumenta un poquito más la temperatura, temperatura máxima de 71 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, 7 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Finalmente parece que ya se quitaron las lluvias, aunque yo veo todo acá nubladito. Tal vez ahorita más adelante se va a despejar bien el día. Y pues ya tendremos cielos soleados. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

razón aparte de dar. Lo siento tu voz, lo escucho tocar. Presiento que dos es un número impar. No puedo seguir sin tu respirar.

desaparezcan todos los vecinos, se coman las obras de mi inocencia, que se vayan uno a uno los amigos, y acribillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras que nos dan, que contaminen todo el agua del planeta, o que renuncien los filántropos y sabios, y que se muera hoy y hasta el último poeta.

Aries, enfrentas desafíos laborales que requieren adaptabilidad, así que deberás dominar rápidamente este reto. En el terreno amoroso, un diálogo significativo podría afianzar tu relación. La autenticidad es esencial para construir confianza. Para el signo de Tauro, el día te brinda la claridad para identificar engaños, así que confía en tu instinto. Después de un periodo de introspección, te encuentras en un renacimiento emocional. Aprovecha este impulso para renovarte, mantente cerca de quienes valoran tu compañía y protege a seres queridos de decisiones financieras riesgosas. Para el signo de Géminis, tu relación requiere dedicación y gestos sinceros, y mostrar vulnerabilidad puede fortalecer tu relación. En cuanto a tus compromisos, es fundamental equilibrar tus energías. Valora tu pasado como una lección, no como una ancla. Y gestiona tu carga laboral para evitar desgastarte. Para el signo de Cáncer, tu resiliencia se destaca al afrontar retos inesperados. Aunque estas situaciones pueden ser estresantes, fortalecerán tu carácter. La comunicación en tu relación podría necesitar una revisión, así que considera herramientas externas como la terapia de pareja. Para el signo de Leo, antiguas conexiones resurgen trayendo consigo recuerdos y reencuentros. En el ámbito sentimental es esencial liberarte de viejos lazos que obstaculizan tu relación actual. Date la oportunidad de vivir el presente y sorpréndete con las muestras de cariño de tu pareja. Para el signo de Virgo, días de introspección pueden hacer surgir sentimientos de melancolía, así que contrarréstalo con actividades que levanten tu ánimo. Es una temporada propicia para reinventarte tanto internamente como en tu imagen externa.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y nada más para recordarles que hoy sonará una alarma en los celulares de Estados Unidos. Eso ya se los dije el día de ayer, ¿recuerdan la hora a la que les dije? Bueno, si no lo recuerdan, es a las 2:20 de la tarde, hora de Miami. Entonces, entonces aquí va a ser a las 12:20, ¿no? ¿O qué hora es en Miami? ¿Una hora más o dos horas? Bueno, pongan ahorita en Google a ver qué hora es ahorita. Vamos a ponerlo rápidamente. Son las 11:41, entonces son dos horas más. Entonces aquí en Salt Lake City o en el estado de Utah va a sonar a las 12:20 de la tarde, ¿ok? Para que no se vayan a asustar. Así que no te sorprendas si tu teléfono o celular va a emitir una señal de alarma. Es una medida que es tomada por el gobierno del país y esto es con el fin de hacer una prueba nacional, o sea, en todo Estados Unidos, del sistema de alerta de emergencia y de las alertas inalámbricas de emergencia, para ver qué tan preparada podemos estar la población para actuar ante un llamado de emergencia. Esto es lo que ha dicho CNN. Pero no solamente los dispositivos móviles, no solamente tu celular va a sonar con esta alarma, también se va a escuchar en la radio si la estás escuchando, en los televisores si estás viendo la tele. Y eso sí, el idioma en que se emita el mensaje pues será determinado por la configuración de cada equipo. Entonces hoy, 4 de octubre, la duración de esta alarma de FEMA será de media hora, aunque el mensaje pues solo llegará una sola vez. Te va a llegar una vez y listo. Y va a ser media hora por lo mismo de que pues tienen que ponerlo en todas partes, ¿no? Me imagino que ellos saben cómo programar esto. Pero bueno, entonces es a las 12:20 el día de hoy, hora de Miami, que allá son 2 horas más. Y en otra información, adivinen qué dice Netflix. Dice que va a subir los precios una vez más. ¿Cómo la ven? La escalada de precios en Netflix no se detiene. Esta plataforma pretende modificar las tarifas unos meses después de que la huelga de actores organizada por SAG-AFTRA llegue a su fin, de acuerdo con fuentes anónimas que fueron consultadas por The Wall Street Journal. La información apunta a que la compañía de contenido en streaming está discutiendo la posibilidad de incrementar los precios en varios mercados de manera global, aunque es probable que los primeros sean Estados Unidos y Canadá. De momento no hay información sobre las nuevas tarifas y Netflix no se ha pronunciado al respecto. Netflix cuenta con 3 opciones de suscripción que se diferencian porque tienen algunas características diferentes. La primera es estándar con anuncios, cuesta $5.49 al mes aproximadamente. Tiene anuncios y calidad 1080 píxeles. No se puede descargar contenido, además su catálogo es más limitado y cuenta con una única pantalla. El estándar, que cuesta $12.99 y no tiene anuncios, la resolución máxima es la misma, 1080p, pero se puede descargar contenido y se puede ver 2 pantallas. Y el premium, que cuesta $17.99 al mes, tiene una resolución 4K, descargas y 4 pantallas simultáneas. Entonces, desde sus inicios como plataforma de streaming, Netflix no solo había hecho la vista gorda en lo referente a que la gente compartiera sus claves, también pues ha llegado a publicar tweets reconociendo ese tipo de prácticas. Pero todo eso pues ha cambiado en los últimos meses, ya que la empresa ha decidido cortar por lo sano y perseguir las cuentas compartidas. Y pues de este modo solo permite que los suscriptores compartan la cuenta si viven en el mismo lugar. Y uno de los mayores éxitos recientes de Netflix es el live action de One Piece, que ya ha confirmado su renovación para una segunda temporada. Y contra todo pronóstico, pues la serie ha gustado tanto a la crítica como a los espectadores, lo que lo ha aupado como una de las mejores adaptaciones de manga anime a la acción real. Pero bueno, ahí está, no sabemos todavía cuánto lo van a subir ni cuándo, pero pues ya está en esos planes. Y en otra información, científicos ganan el premio Nobel por un avance en el ARNm, que es utilizado para crear la vacuna contra el COVID-19. El premio Nobel de Fisiología de Medicina 2023 fue para 2 científicos cuyo avance en la vacuna contribuyó al desarrollo de la vacuna ARNm contra el COVID-19, la profesora Kathleen Carico y el profesor Drew Weissman. Recibieron el honor el lunes por sus hallazgos innovadores en un artículo que pasó en gran medida desapercibido hasta la pandemia del 2019, que creció desenfrenada pues en el 2020, ¿no? Cuando Carico y Weissman se conocieron en 1998, comenzaron a estudiar el ARN mensajero, que era tan delicado que las células lo destruyeron, y sin embargo pues los 2 científicos descubrieron que al alterar ligeramente el ARNm, pudieron dirigirlo para obligar a las células a producir el tipo de proteína que eligieron. Y esto significaba que el ARNm haría que el cuerpo produjera los anticuerpos y las células especiales del sistema inmunológico que podrían atacar al virus. Carico y Weissman publicaron sus hallazgos en el 2005 en una publicación llamada Inmunidad, y después de que su artículo fuera rechazado por las revistas Nature and Science, la modificación pues significó que podían seleccionar cómo responde el ARN al patógeno, representando un enfoque diferente para abordar enfermedades como la influenza y posteriormente pues el coronavirus. Lo que dijo J. Larry Jameson, vicepresidente ejecutivo de la Facultad de Medicina de UPenn.cnn, dice que durante la mayor crisis de salud pública de nuestra vida, los desarrolladores de vacunas se basaron en los descubrimientos del Dr. Weissman y el Dr. Carico, que salvaron innumerables vidas y allanó un camino para salir de la pandemia. Más de 15 años después de su visionaria colaboración en el laboratorio, Katie y Drew han dejado una huella eterna en la medicina. Qué impresionante, ¿no? Jamás yo creo que se hubiera imaginado que iba a venir una pandemia y que sus estudios, sus descubrimientos, pues iban a ayudar a tratar de controlarla, ¿no? Y bueno, pues muchas felicidades a ellos, bien merecido este, pues el premio. Y pues esperemos que pues todos sigan, todos los científicos sigan haciendo este, pues más estudios. Y bueno, ahí está el aplauso para ellos. Y con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Lo que me prometes y ahora estoy. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta, a la clasecita del día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre el yogurt. Para algunas personas puede ser que sea muy bueno, pero tal vez para otras pues esté ahí como un indicador, ¿no? De que probablemente no sea tan bueno. Así que vamos a ver este artículo, a ver qué es lo que nos dice acerca del yogurt, si es bueno o es malo para ti, según los expertos. El yogurt es un alimento que tiene cantidades significativas de calcio, vitaminas y minerales, y los alimentos no se consideran malos o buenos, pero depende de la salud de la persona, ¿no? El yogurt es una de las fuentes más importantes de proteínas y es una fuente importante de probióticos, que son estas bacterias que tenemos en nuestra flora intestinal y que pues obviamente nos ayudan a combatir ciertos virus, bacterias. Y estas bacterias son buenas las que tenemos, todos los probióticos. Debido al proceso de fermentación, pues por eso es que tiene probióticos. Y es importante buscar yogures que estén hechos solo con leche y probióticos, evitando el azúcar agregado u otros compuestos. Y si no tiene ningún problema para tomar leche, pues puede comer yogurt sin problemas. Hay diferentes tipos de yogurt: natural y saborizado. El yogurt natural contiene algunos de casi todos los nutrientes que el cuerpo necesita y están hechos de leche, lo que los convierte en una gran fuente de calcio, un mineral que ayuda con los dientes y con los huesos sanos. Un nuevo estudio, un nuevo estudio ha descubierto que comer yogurt puede ayudarte a prevenir problemas de salud como la artritis o como la diabetes tipo 2, así que si tú tienes o eres propenso a estas dos enfermedades, pues incluye el yogurt, ¿no?, en tu alimentación. Los investigadores dicen que alimentos fermentados como el yogurt, el requesón o el kimchi pueden evitar que tengas inflamación intestinal, así que si también padeces de inflamación intestinal, pues el yogurt es obviamente para ti, para mejorar tu salud. Comer estos alimentos aumenta la variedad de microbios en tu intestino, microbios son los probióticos, y reduce las proteínas que causan que se inflamen. Entonces vas a mantenerte más desinflamado, desinflamada. Es un descubrimiento sorprendente, es uno de los primeros ejemplos de cómo cambiar tu dieta de manera simple, pues puede cambiar también la comunidad de microbios en adultos sanos. Nosotros sabemos, ¿no?, que cuando comemos algo y no nos cae bien, pues probablemente lo vamos a sentir en nuestro sistema digestivo. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que estamos comiendo, estar analizando nuestros alimentos y escuchar a nuestro organismo, ¿no?, para ver si nos duele la panza o si te estriñe o si te pega diarrea. O sea, son indicadores bastante grandes. Y bueno, el estudio comparó los efectos de dietas altas en fibra y también los alimentos que son fermentados. La fibra se encuentra en granos enteros, en nueces, semillas, en vegetales y también en frutas. Pero en las personas que siguieron una dieta alta en fibra, la variedad de microbios en su intestino dicen que no cambió. Los datos sugieren que solo aumentar la fibra por un corto tiempo pues no es suficiente para cambiar la variedad de microbios o de probióticos. Entonces se tiene que consumir pues en mayores, no mayores cantidades, ¿no?, pero en mayor tiempo. Entonces ahí está lo que nos dicen los expertos. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y es una historia de María F. Carzón, Caroline Luisa C. Castro y Mandwa Radede. Entonces aquí está el video, que se los estaba leyendo a través del video y un poco de información. Entonces tú vas a saber si es bueno o no. Yo sinceramente sí recomiendo los yogurts que no tengan azúcar, porque son una buena fuente de probióticos que no vas a sentir como que los efectos secundarios, ¿no?, de cuando los probióticos vienen súper cargados. Bueno, con esto voy a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para la lección, que ya casi comenzamos. Thank you.

10:33, ya regresamos. Para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 a las 10 de la mañana. Hoy comenzamos otra vez media hora tarde, pero pues también terminamos media hora tarde. Las personas que se perdieron el programa o lo quieren volver a escuchar, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía. Horas de las montañas, en una hora y media más, y también va a estar disponible la grabación el día de mañana en la página de la radio www.sexyloveradio.com, en la pestaña de música o en la pestaña principal donde dice programas podcast. Ahí le dan clic y ahí le van a aparecer todas las grabaciones de todos los programas. Y nada más para recordarles que la alarma que van a escuchar en sus celulares, en la televisión o en el radio, o en todos al mismo tiempo, va a ser aquí en Utah, va a sonar a las 12:20 de la tarde, porque las 2:20 es la hora de Miami y Miami son 2 horas más. Entonces a las 12:20, no se asusten, va a sonar su celular. Si a ustedes les causa mucha tensión las alarmas, pues nada más pónganse ahí atentos a que va a sonar para que no se vayan a asustar. Si traen sus celulares prendidos, van a sonar a las 12:20. Y si están en un lugar público y donde hay bastante gente también y que traen celulares, pues van a sonar todos los celulares. Así que no se vayan a asustar. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.